Advertencia del traductor. Si nos hubiésemos atenido estrictamente al significado exacto de palabras y frases, este libro nos habría resultado uno de los más intraducibles de que tenemos noticias. Todo en él está condicionado a la experiencia común de los niños ingleses, más aún de los niños ingleses por la época en que el autor lo escribió. Y en el seno del hogar, donde se conservan más puras las tradiciones de una raza insular en este caso, las diferencias entre un pueblo y otro se acentúan sobremanera. Siempre hemos tenido por cierto que la misión del traductor es un poco de reconstrucción. Así como el arquitecto que en Roma quiere imitar o reproducir un palacio de Oriente, debe hacerlo conforme a las necesidades y características de su ciudad, y tener en cuenta la clase de material de que dispone. Así, un traductor debe penetrar la razón que determina las características de un texto, sus puntos de contacto con la experiencia común del idioma en que está escrito, y trasladar luego esos elementos al nuevo ambiente, con referencias a la experiencia habitual de sus nuevos lectores. No se trata, por supuesto, de que un vaquero de los Estados Unidos quede convertido en un gaucho de las pampas argentinas, sencillamente porque el vaquero, a través del cine, es parte de la experiencia común de nuestros pueblos. Pero hay muchos otros casos en que este procedimiento de reconstrucción se impone por sí solo, tanto más cuanto menor carácter universal e inmanente tiene el libro. Esto nos ha obligado a tomarnos ciertas libertades con el texto original, que pensándolas un poco no pueden menos de ruborizarnos, pues nada tan bello como penetrar el sentido de las ideas y volverlas a expresar sin desviación sensible, dentro del marco de respeto que todo escritor merece. En este caso, sin embargo, hubiera sido imposible, y sea la necesidad nuestra primera disculpa. Alicia en el País de las Maravillas es un cuento escrito para niños ingleses en idioma inglés. Trasladado fielmente al castellano, debe por fuerza resultar desabrido y soso, pues la pequeña intención, retozona de frases y pasajes, quedaría para siempre del otro lado del Canal de la Mancha. El autor, burla burlando, ha tejido su tela de fantasías sin más propósito aparente que el de entretener a sus lectores del pequeño mundo con unos cuantos incidentes descabellados, la mayoría de ellos sin ton ni son. Hilando más fino, se descubre la burla socarrona y uno se imagina entonces al reverendo Bonachón sonriendo maliciosamente mientras moja la pluma en su tintero. La llegada de la reina y el rey de corazones, sin ahondar el tema ni extremar los puntos de contacto, hace pensar en una ceremonia inglesa de coronación. Es breve el parecido, porque el lector inglés, que conoce de pe a pa esa brillante ceremonia, no requiere que le llamen la atención a vuelo de campanas. Para el lector de nuestra raza, menos conocedor de aquella pompa anticuada, y un si es o no es ridícula, hace falta que alguien se lo señale. De todos modos, como todo esto ocurre en unas líneas tan solo, nada se pierde ni se gana si la intención socarrona pasa inadvertida. El juicio con que el libro finaliza es remedo caricaturesco de un juicio oral inglés, cosa que entre nosotros solo se conoce a través del cine. Pero nos ha parecido que esa circunstancia es bastante como para atribuirle punto de contacto con nuestra experiencia normal. Otros pasajes, en cambio, no hablan a nuestros recuerdos con el lenguaje de la sonrisa. Hay en el libro inglés unas cuantas poesías que hacen burla de recitados ingleses, los mismos que en los días del autor estudiaban los chicos en sus escuelas. Una de ellas, la del sabio que se para con la cabeza en el suelo, recuerda otra de Southey, y así las demás. La fuerza se pierde aunque el contrasentido se logre reconstruir, como pacientemente hemos intentado en este caso. Pero era necesario, siquiera una vez, que se viese la parodia de algo conocido, y así hemos hecho en uno de ellos. Cuando hablan de materias de estudio escolar, los personajes ideales de esta obra, hemos tenido que olvidar por un instante el texto de origen y reconstruir la burla con referencia a las asignaturas nuestras, aunque procurando en lo posible mantener el grado de mordacidad y disparate tanto como la calidad del ingenio. Todo esto puede haber mejorado la traducción, pero es seguro que frente al original no ha tenido más remedio que perder. Si hemos logrado que sea más comprensible, nos basta y sobra. Pues con esto y la certeza de que no habríamos intentado tal cosa de no haberla visto indispensable, creemos que el lector nos concede su perdón y penetra confiado en la obra. Manuel Barberá.